Raíces. Hola, muy buenas tardes. Soy Bertrand Objoa, maestro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico por radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también directamente en la página de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem o por nuestra página raicesudem.blogspot.mx, también en Facebook, raicesudem. Nos pueden, como cada semana, también mandar sus comentarios, sugerencias de programa, comentarios al correo raicesudem@gmail.com. Y bueno, cada semana tenemos temas antropológicos o también arqueológicos o etnohistóricos, también paleontológicos. Esta semana volveremos a hablar de arte rupestre. Hace unas semanas tuvimos el gusto de recibir en este estudio, al menos ya telefónica, a la doctora María del Piedra Casado López, que pertenece a la Dirección de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues la doctora pues está con nosotros nuevamente. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias de nuevo por estar con ustedes y por la invitación. Bueno, la vez pasada tratamos ahí de entender un poquillo lo que tenemos como definiciones para entender lo que es manifestaciones rupestres, gráfica rupestre o arte rupestre, como se dice, a lo mejor no necesariamente la manera más correcta, pero es la forma más conocida de decirlo. Doctora, rápidamente, ¿nos podía comentar ahí, recordarnos la diferencia entre arte rupestre, gráfica rupestre y manifestaciones gráfico-rupestres? Bueno, es una diferencia fundamentalmente de carácter en su origen conceptual. Uh-huh. Evidentemente, cuando hablamos en un tono antropológico con una serie de elementos que concuerdan en la propia vida, simbolismo y sociedad de los grupos antiguos, me refiero a los cazadores-recolectores, evidentemente hablamos sin ninguna otra connotación de gráfica rupestre. Ajá. Cuando hablamos de aquel origen que tuvo en el siglo XIX lo que llamamos arte rupestre, con aquella connotación en que aquello era bello y tenía toda una serie de técnica, línea, forma de representación, se toma arte rupestre. Uh-huh. Efectivamente, el enfoque es diferente porque la disciplina que generó, de donde se generó, también era diferente. Sí, claro. Otro contexto. Exacto. Como bien decías, llegamos a un punto en el que pues se está utilizando normalmente en el mundo no sajón, en todo el mundo se habla de arte rupestre, el mundo sajón ya entró también a decir arte rupestre, pero no hay ningún impedimento para que se emplee la otra terminología, porque al final un poco de la historia ha quedado también hoy como una denominación a algo a lo que todos nos abocamos y con lo que, con ese término, todos nos entendemos. Va, ahí queda claro, yo creo, para nuestros radioescuchas. Por lo tanto, va a estar interesante hablar con usted de un elemento gráfico que a fines de cuentas no se comenta tanto, que son las representaciones vegetales en el arte rupestre. Pero, ¿qué tan frecuentes son esas representaciones vegetales? Vamos a tomar, bueno, a nivel global, pero quizás enfocándonos quizás más en el patrimonio mexicano. ¿Qué tan frecuentes son esas representaciones vegetales, doctora? Pues realmente en todo el mundo son muy escasas. Va. Yo diría que la tipología de lo representado en el arte, voy a decir prehistórico, sin uh-huh. hacer en este momento si paleolítico, postpaleolítico, o como nosotros que llegamos como cazadores recolectores a una cierta grado de modernidad. Bueno, realmente lo que funciona es la figura humana con determinadas características, mucho más numéricamente hablando la figura de fauna. Uh-huh. Es una figura de fauna con la connotación específica de la regionalidad. Cuando hablamos de figuras realistas, se puede identificar la especie, la subespecie, con caracteres secundarios y primarios, si es hembra o es macho, si es un animal joven, si como los cervidos o el ragifrentarando tiene la, llegamos a distinguir si tiene la parte del ojo como ligeramente vuelta al exterior, que uh-huh. es una de sus características, la dirección de los pelajes también se diferencia en el dibujo por una línea que divide la dirección en una en una forma u otra del animal, la expresión y la diferencia entre el morro y el resto de la figura de fauna. Es decir, la figura de fauna está muy bien representada cuando es realista y está de una forma esquemática y muy sencilla, por así decir, con cuatro trazos como lo podemos seguir haciendo hoy, es decir, con cuatro trazos y dos transversales, que es una figura esquemática. Así bueno, es. Lo tenemos toda la gama. Va. Aquí es muy complicado de entrar así en pocos minutos, toda la gama. Va. Tanto de la figura humana como de la figura animal. Hay algunas abstracciones que me gustaría señalar, porque a veces lo que señalan es la representación de la parte por el todo. Ah, Es por decir, metonimia. Es decir, la cornamenta para expresar posiblemente X hecho, pero relativo al mundo de los cérvidos, cápridos, dependiendo de cómo. La pezuña, que nos está pudiendo indicar camino, ruta, paso, etcétera. Va. Sí, todo eso también es muy importante. Todo el mundo abstracto y todo el mundo geométrico. Eso nos dice mucho sobre los mismos grupos de cazadores recolectores y su sobre la capacidad del ser humano también a abstraer algo que es bueno que pueden observar directamente, lo pueden abstraer. Eso es muy interesante. No es solamente lo que uno ve como observador, no solamente es aquello que identifica en su primer contacto visual, sino como un poco la idea platónica, también lo que está detrás de esa realidad tangible y visible. Ese es muy importante. Nosotros podemos introducirnos en el mundo de los cazadores-recolectores a través de estas imágenes. Esta es como la generalidad para todas o casi todas las épocas o el tramo de época prehistórica. Va. Hay muy, muy poco de plantas. Pero lo que no entiendo es justamente... ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas? Cuando a fines de cuentas la flora está presente siempre en cualquier... Bueno, no cualquier contexto, pero si tomamos lo que fue el noreste de México hace 10.000 años o otra parte del mundo, lo que en el Sahara, que antes del desierto era una vegetación lujuriante. Exactamente. ¿Por qué entonces no representarlo? Bueno, pues yo como que ha sido un tema que no se ha tocado normalmente, porque como no hay mucha figura, no hay... pero yo he estado durante un tiempo abocada en ir recopilando los datos. Efectivamente, las plantas son seres vivos que cumplen unas funciones X, ¿no? Las muchas usaron, funciones. Exacto. El ser humano las usó, y yo así a grandes rasgos puedo decir, las usó porque cubrían beneficios de alimentación. Va. Primero. Por lo tanto, está asociado no solamente al complemento de la casa, sino a la función, actividad o trabajo de la recolección. También sirvieron, bueno, y algunas de ellas efectivamente pueden llegar a tener un gran aporte energético, y yo me estoy ahora refiriendo en concreto a las biznagas, que a fuerza de masticar la pulpa se extrae un gran contenido de azúcar. Va. Bueno, el otro gran aporte que tiene, o el otro gran gusto, es el curativo o medicinal. Por lo tanto, debió de ser muy importante, pero no solo porque se curaba, sino porque había una casta de personajes que conocía la planta, la aplicación y la enfermedad para la que servía. Exactamente. Y por lo tanto estamos muy cercanos del mundo chamánico o por ahí. ¿Sí? Así es. También fue usada para los rituales. No olvidemos que hay productos extraíbles que dan los principios activos que se utilizan en ceremonias de purificación, explicativas de lo desconocido, adivinatorias, que junto con las, no sé, invocaciones y conjuros y demás, pues nos llegan a la conformación simbólica de una ceremonia. Bueno, teniendo todas esas, entre otras, ¿no?, bondades, por así decir, de las plantas, ¿por qué no? ¿Por qué hay esta escasez? Entonces, nos tenemos que poner a reflexionar un poquito sobre ello. Y yo lo que pienso es, en primer lugar, porque es un hecho predecible. O sea, la planta, cada año, en el mismo lugar y con las mismas características, se da. Sí, es cierto. La segunda es que no tiene todo el aporte que pueda tener en grupos muy antiguos, el aporte energético que tiene la casa y además lo que supone de desgaste. No es lo mismo el recorrido, el analizar el punto de acecho, el paso por donde los animales tienen la costumbre de pasar, el tecnológicamente la fabricación de las puntas de flecha o de lo que sea. En fin, tiene una connotación más pesada en cuanto al trabajo y a la actividad la casa que está de una recolección silvestre. No estoy hablando todavía de una domesticación de las plantas. Bueno, nos y posiblemente porque también hay un fenómeno que es como muy especial del ser humano, y es que en el caso de las figuras de fauna, la actividad cinegética, esta dificultad y este aporte energético le da cierto hálito de vida a la presa y a la acción. En cambio, las plantas no. Es cierto. No porque no las tengan, sino porque no se da, no es a priori visible. Todo este tipo de cosas, yo pienso, y algunas otras que nos falta por descubrir, porque hay muy poca representación, es lo que hicieron que no se tomaran tan en cuenta para ser representadas. No que no se tomara su importancia para la vida de estos grupos humanos. Hay otros temas de la asociación, por ejemplo, de la recolección, otros temas de carácter de género, la asociación de la recolección con la figura femenina, en fin. Hay otros temas que se pueden y que debemos ir explorando, ¿no? Va. Las plantas rituales, por ejemplo, son las más representadas en el caso de México, ¿eh? Son las más representadas, lo que yo llamo plantas rituales, es decir, el peyote y el todo. Peyote, ¿por qué? Exacto, pues porque son los que están más cercanos al mundo simbólico y no tanto a la naturalidad de la propia vivencia física. Por eso no tantas representaciones del teosintle, por ejemplo, bueno, o hay del muy pocas. Frijol, o bueno, que esté O, muy, o muy como limitado. digo, de las biznagas, a mí me ha sorprendido que Sí. haya una en Baja California Norte, en la parte norte, en el estado de Baja California, y casi en la frontera. Hay una representación de una biznaga que es identificable perfectamente, pero debería haber muchas más porque es una planta endémica del lugar. En fin, hay muy pocas representaciones de otro tipo de ferocactus o de cactus que son usuales. Hay más representaciones y ustedes tienen ahí una buena colección de representaciones en Boca de Potrerillos. Sí. Como la mayoría están como a la mitad de la ladera de todos los grandes bloques, los que están como en una especie de franja, habría que ver por qué, no sé, no lo he estudiado yo. Está Pero interesante, sí, cierto. hay una buena representación, no solamente del peyote, sino una de las figuras que yo trabajé hace poquito, para mí es una colonia de peyotes. Vaya. Sí, va a salir, creo, por ahí publicado. Bueno, pues Y lo ustedes estaremos al ahí en el pendiente. Capán, yo les dejé Sí, dejé un vamos escrito a, para... vamos a verlo pronto, espero. Doctor, vamos a hacer una primera pausa. Sí. Escuchamos un poquito de música para digerir un poquito toda esta información realmente padrísima que estamos ahí teniendo con usted, tratando de entender un poquito la mentalidad de nuestros antepasados. Regresamos. Seguimos con nuestra entrevista con la doctora María del Pilar Casado López. Estamos hablando de arte rupestre, en particular de la extraña, o quizás no tan extraña, escasez de representaciones vegetales en el arte rupestre, en particular en el caso mexicano, aunque hemos hablado también levemente, ahí lo afloramos así a nivel global. Y bueno, estábamos viendo que, según la doctora, más bien lo interesante ahí es las representaciones que podemos tener son más bien, se refieren más bien a plantas o vegetales que tienen que ver pues con aspectos principalmente rituales o de orden así como que simbólico, que tienen una carga simbólica interesante. Y bueno, además del peyote o de la biznaga, ¿habrá otras figuras o otras flores o vegetales representados en el arte rupestre mexicano? Sí, hay muy poquito, pero hay. Hay algunas representaciones de maíz. Okay. En el norte, evidentemente, no es el maíz cultivado el que... El que conocemos. Exactamente. Hay en el norte, hay en la zona centro, en el estado de Guanajuato y en esa parte también hay algunas representaciones. Hay representaciones de algunas flores de dalias porque son muy comunes. Y que hay representaciones de algunas formas muy sencillas de hojas de árboles que fundamentalmente quedan en el quercus, en los encinos, en los juníperos. Y por ahí hay una ramita representada en Tamaulipas de ahuehuete. Sí, ahí está la imagen que me la prestaron muy generosamente y efectivamente sí parece que así sea. No estamos entrando, y yo sí lo quiero hacer la aclaración, sí. De la parte norte hacia abajo, en el occidente hay muchas representaciones, hay mucha representación de peyote y algunas cosas. Y en la medida que nos vamos yendo, que nos vamos alejando y vamos hacia la zona mesoamericana, ahí yo ya no lo menciono porque sí hay muchas representaciones, hay representaciones de biznagas, de flores de todo tipo, pero ya están enmarcadas en el mundo mesoamericano. Entonces, aunque sean rupestres y estén en un gran bloque, yo creo que no debemos extrapolarlas del propio sentido que las acogió. Es decir, si están en un sitio mesoamericano, pues todo el entorno nos va a decir también a qué se refieren esas plantas. Extrapolarlas y decir que están ahí, pues no tiene ningún sentido, sino hay que ponerlas en relación con las flores o con las plantas que aparecen en los códices, etcétera. Entonces, ya estamos hablando de otro mundo. Cuando yo me refiero a esta escasez, es en el mundo de cazadores-recolectores. Ándele. Después ya hay una gran proliferación con un significado, cada una de ellas, para una determinada acción o un determinado simbolismo, tanto en el mundo mesoamericano del altiplano como de otras regiones. Va. Doctora, para terminar esta entrevista con usted, ¿qué nos podría recomendar leer sobre este tema? Se ha hecho varias publicaciones sobre ahí las representaciones de flores o vegetales en revistas o en libros. Pues no hay realmente. Realmente no, hay, no hubo hay estudio. Hay alguna referencia muy ligera, no hay ningún... Qué interesante eso. Ningún documento que para este mundo, de casa, para los códices y todo, sí, evidentemente. Sí, eso sí lo hay. Pero no existe. Wow. Yo antes de acabar porque le oigo que dice que ya vamos a acabar, yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿sí?, de algo que me preocupa mucho para el arte rupestre y es la conservación. Sí, claro. Me siento un poco en la obligación de hacerla. No, adelante, adelante. Aquello que amamos y que es parte de nuestro trabajo y que es la materia realmente prima de nuestro trabajo, tenemos un poco no solo la obligación como ciudadanos, sino el entusiasmo y la dedicación como profesionales que nos dedicamos a ello. Efectivamente, las pinturas y los grabados rupestres han sufrido a lo largo del tiempo un deterioro que es notable, primero por el paso del tiempo, pero también por las agresiones, y eso es muy, muy, pues un poco triste y muy necesario el tratar de irlo subsanando. Efectivamente, el arte rupestre es susceptible de daño por razones naturales, climáticas, los cambios de temperatura, los cómo se fragmentan los bloques. Ustedes en el norte lo saben perfectamente. Sí, no solo eso, doctora, sino realmente la destrucción literal por ignorancia, falta de educación. Hay el caso así tremendo que se hizo hace varios años y que comentaba William Brimmer en su momento por el lado de García y Camole, Nuevo Sí, León, exacto. de paredes que fueron destruidas agrede para poder aplanar ahí terrenos. Exacto. Y bueno, es parte de las cosas que debemos ahí aclarar con nuestro público y también informarlos que pues lo que es patrimonio así rupestre es patrimonio de todos y se tiene que conservar como cualquier vestigio arqueológico o paleontológico a fines de cuentas, o como cualquier iglesia o cualquier edificio colonial, es el mismo tipo de patrimonio, tiene el mismo valor. Exacto, entonces no solamente son los fenómenos naturales, geológicos, biológicos, sino los antrópicos. Exactamente. Por ejemplo, todas las actividades industriales, las explotaciones mineras, las Ajá. explotaciones de canteras, las obras de infraestructura, las construcciones de vías de comunicación sin atender este tipo de material arqueológico, el expolio que se llevan los bloques, a veces también la propia ausencia de apoyo, de custodios y demás. Pero a mí me gustaría sensibilizar a la gente porque el patrimonio es suyo, no es ni de los investigadores, el patrimonio Ajá. es de ellos, Así es. de los lugareños, de los que están ahí, y ellos son nuestros mejores aliados para la conservación, porque si no vamos a llegar al caso de lo que está pasando en Europa. Altamira ya pues prácticamente no se ve, la cueva de las cuestas cerradas hace muchos años, la de Chauvet están Pues haciendo una réplica hay una réplica para evitar el deterioro. Para que ya no entre la gente. Ajá, ni siquiera los mismos científicos, de hecho. Exacto, entonces, exactamente. Entonces, hay una serie de aportes que son de ley, por llamar así, es decir, todos están protegidos por la ley de patrimonio, ¿no? Uh-huh. Por la Ley Federal de Monumentos, pero esa es una ley, pero hay otros aportes que son el que sean declarados sitios arqueológicos con o sin visita, el que sean ingresados en la lista de patrimonio de la humanidad, pues hace que los gobiernos tengan la obligación de atenderlos también, ¿no? Se supone. En el caso tenemos, en México tenemos dos patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Uno es la Sierra de San Francisco, bueno, el entorno, ajá, de los grandes murales de Baja California, y el otro es las cuevas de Yagulimitla. Ah, sí, cierto, también, es cierto. Ajá. En Oaxaca, con lo que lleva de apoyo y de plus de la domesticación del maíz, más los grabados y pinturas que hay en ellas. Pero evidentemente el entorno es el que nos va a ayudar a hacer algún parque de arte rupestre, para hacer que las comunidades circundantes sean las que intervengan en los planes y en los programas de civilización y de integración de la propia comunidad, porque si no es así, pues estaremos luchando un poco a la desbandada, no tendremos los elementos. Entonces, este comentario, aunque me haya extendido, creo que es importante. Definitivamente. Porque como muy bien decías, efectivamente, el patrimonio, sea cual sea el patrimonio, nosotros debemos conservarlo para las generaciones venideras, no solo para su estudio, sino también para su disfrute. Exactamente. Bueno, ahí está el cierre de esta entrevista con usted, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Raíces. Muchas gracias, al contrario, y felicidades por el extraordinario programa que están haciendo. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir este programa, por supuesto, con nuestra agenda de eventos académicos, de exposiciones, y regresamos entonces en unos momentitos. Regresamos. Cuerpo le ilumina. Estamos en la última parte de este programa Raíces. Estamos en compañía de Susana Lozano. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, como cada semana con Susana, vamos a dar un recuento ahí de lo que tenemos de actividades para la semana que viene. Y vaya, mucho, mucho, mucho que decir. Muchas noticias en cuanto a actividades académicas y exposiciones. Y justamente nos vas a comentar de esas mismas exposiciones, por favor. Sí, bueno, volvemos a comentar lo del Museo del Noreste en el centro de Monterrey, aquí, de la batalla de Monterrey y la invasión norteamericana. De hecho, es una colección de Saltillo también, ¿no? Del Museo de la Angostura. Uh-huh. Está abierta de martes a domingo y va a estar hasta el 30 de octubre. O sea que estamos viendo los últimos días de esa exposición para que no se la vayan a perder. Luego, uh-huh. ¿Qué más? Tenemos exposición Milpa, Pueblos del Maíz, en el Museo Regional de Querétaro. Está a partir del 5 de marzo del 2017. Uh-huh. Hay una exposición nueva en Verona que va a durar hasta febrero del 2017. Es Mayas, el lenguaje de la belleza, en Verona, Italia. Y con esto voy a necesitar que me ayudes. Porque está justamente la exposición hasta el mes de febrero del año próximo. Se acaba de inaugurar, Elina publicó un boletín ahí en su página. Y hay una página, de hecho, que está en italiano, mayaverona.it. Las piezas ahí son mexicanas. Por más que fuesen mayas ahí como las que están en la otra exposición que está dando una vuelta en Europa. Pero esta exposición de mayas, el lenguaje y la belleza, lleva varias vueltas al mundo literal. La tuvimos también aquí en México, en particular en Cancún. Estuvo en el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, ahorita está en Italia, entonces dando una vuelta en la capital ahí de los enamorados, Verona. Luego tenemos los eventos académicos. Hay varios. Hay pues un evento que arranca justamente el día 17. Y bueno, el 17 entonces se arranca la conferencia anual europea sobre los mayas. Es la 21ª. Esta vez va a ser en Moscú. Pueden directamente checar la página wayeb.org para tener ahí la programación completa de los eventos. Sí, eventos que hay dentro de esta conferencia anual. Hay talleres de epigrafía, hay conferencias de manera general sobre cultura maya, sobre civilización mayas antiguas y presentes. Entonces es un evento muy, muy importante que dura toda una semana. Bueno, realmente una cosa muy, muy interesante. Pero el detalle ahí es conseguir la visa, porque para ir a Rusia se ocupa una visa, entonces tiene que hacer con anticipación. Esperamos que se pueda ver unas cuantas actividades directamente por internet. ¿Qué más tendremos en eventos académicos, Susana? Bueno, hay un ciclo de conferencias, Nuevas Luces, en torno a los códices mesoamericanos en el Museo Nacional de Antropología, uh-huh. ahí en la Ciudad de México. Este está el día 18 de octubre a las 7 de la tarde. Está a cargo de Jesús Javier Bonilla Palmeros. Uh-huh. Tenemos también una conferencia y mesa de diálogo llamada La Muerte en el Mundo Antiguo. Este va a ser en el Colegio Nacional en la Ciudad de México, igual el 19 de octubre a las 11. Va a estar Eduardo Matos Moctezuma, Luis Millones y Jimena Chávez. Uh-huh. Buenos amigos ahí que tenemos de Templo Mayor. Luis Millones es andinista, es de Sudamérica y buen amigo del doctor Alfredo López Austin. Luego, ¿qué más? También hay un seminario permanente de antropología de la muerte, uh-huh. con Eric Velázquez Luján. Igual en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Va a estar desde las 3 hasta las 6. Bueno, hay un teléfono para informes que es 4040-5300 con extensión 412497. Correcto. Yo también quiero enfatizar, en Antropológicas en la UNAM hay una serie de conferencias magistrales en arqueología y la semana próxima, el 21, le toca al doctor Takeshi Inomata de la Universidad de Arizona, que es mayista, bueno, japonés, pero mayista, que tiene amplia experiencia arqueológica en la zona maya y nos va a proponer una conferencia entonces en el auditorio Jaime Litvakik de Antropológicas a las 12:45 con título Ceibal y los orígenes de la civilización maya. Quedan unas noticias, recordamos dos eventos ahí, pues ya uno que arrancó ayer, que es la, bueno, los dos arrancaron de hecho ayer, que es la Feria del Libro de Monterrey, por una parte, y la otra, la Feria Internacional del Libro del Zócalo en la Ciudad de México, pues a lo largo de esos días y hasta la semana próxima, por si quieren hacer compras, conseguir revistas de arqueología mexicana. Hay un stand de arqueología mexicana que va a estar aquí en Monterrey. También va a estar un stand de Lina para conseguir libros con buen descuento, eso espero. Pues ahí estaremos al pendiente de esta información y a ver si podemos conseguir eventualmente ahí unas cuantas entrevistas con los expositores para ustedes en Raíces. Pues ya se nos acaba el programa para el día de hoy. Estimada, ya para ella es todo. Entonces, pues te agradezco personalmente haber estado con nosotros, Susana. Gracias. Gracias a Checo Becerra en controles. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Y pues recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoa. Sigue la programación en Radio UDEM 90.5. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.